de dar frutos de amor. Dios Padre, que hiciste al hombre capaz de escuchar tu voz, atiende nuestro pedido y nuestra buena intención, que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo, que ilumine nuestra conciencia y nos cambie el corazón. Tu palabra es una estrella que se ve en la cerrazón y nos guía paso a paso por la senda del amor. Palabra es la semilla, mi Dios Padre el sembrador, y nosotros esa tierra que ha de dar frutos de amor. Dios Padre, que hiciste al hombre capaz de escuchar tu voz, atiende nuestro pedido y nuestra buena intención, que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo, que ilumine nuestra conciencia y nos